siempre tus ojos brillarían mejor. Bajando por la esquina, la violencia estalla. Con la mira por la ciudad, bajando por la esquina, la violencia estalla. Son rápidas las balas. ¿Cuándo llegará el día en que nos veamos como hermanos? Estalla, son rápidas las balas.